harás mañana, caras? Dime lo que harás mañana. Dime lo que harás, dime lo que harás. No me dejes en mi cama, esperando tu invitación. Ningún mensaje me llegó. Encerrado en mi habitación, nunca hay diversión. Amigo mío, dime, ¿qué vas a hacer? En mi balcón te miro, te vi muy bien ayer. Tenías diversión con tus amigos, ¿y yo qué? Me siento excluido, por lo menos llámame. Me he vuelto más negro y nací siendo moro. Hace mucho que la luz no la ve en mis ojos. Soy muy social, pero siempre me verás solo. En mis oídos solo suena Mr. Solo Dolo. Soledad, aburrimiento, hacen buena pareja, pero no para él que los experimento. Ya podemos hablar un poco. ¿Te interesa? Aparece, no, mi mensaje no contestas. Creo que aquí ya no tengo mejoros. El único que tengo es aburrimiento. Anda más conmigo que todos vosotros. Por favor, dame un poco de tu tiempo. Mañana caras, mañana caras. Dime lo que harás mañana. Dime lo que harás, dime lo que harás. No me dejes en mi cama, esperando tu invitación. Ningún mensaje me llegó. Encerrado en mi habitación, nunca hay diversión. Un nuevo mañana, 24 horas más. No tengo esperanzas, pero voy a intentar. No me voy a sentar a esperar lo que nos va a llegar. Tengo que disimular y a alguien tengo que buscar. Rechazado. Rechazado, rechazado, rechazado, rechazado. Eso me dolió, pero voy a seguir fingiendo. Las lágrimas poco a poco se me van saliendo. De nuevo yo yendo a donde nadie me estará viendo. Pero ellos sí veré si se están divirtiendo. Voy a sola cerrada, lugar donde voy a llorar. Ahí no va nadie, mi metáfora será. En ella nadie salvo yo, le veo algo de especial. A ella nunca nadie la va a buscar. Mañana caras, mañana caras. Dime lo que harás mañana. Dime lo que harás, dime lo que harás. No me dejes en mi cama, esperando tu invitación. Ningún mensaje me llegó. Encerrado en mi habitación, nunca hay diversión. Solo pido un poco de tu atención. Sé que puedes darme eso. No te estoy pidiendo algún tipo de amor. En eso yo no pienso.